quedando atrás. Lo que se lleva ahora no es el mambo y el cha-cha-cha. Muchacho, te estás quedando atrás. Lo que se lleva ahora no es el mambo ni el cha-cha-cha. Flexiona tus piernas, dóblate, flexiona tus piernas.